Vamos a ingresar al mundo de estas mujeres, que son parte indispensable de nuestra sociedad. Es un día normal de una mujer que trabaja. Ofelia trabaja en un taller, haciendo costura de 6 a 6. Es madre y padre de casi 10, apurando la máquina puede pagar. De la mañana, tiempo del centro, continuamos en la mesa de debate de hoy por hoy. ¡Nos vemos! Yo he trabajado la over, las dos agujas, la recta. Vestidos, chores, trajes de baño, pants, pantalones, playeras, todo se trabajaba. Ahora nomás me dedico a hacer compostura. Hay muchas máquinas. A mí me llegó a pasar de que me dolía la cabeza y me sentía muy mareada, precisamente por el dolor de los oídos también, porque el ruido de las máquinas. La primera vez que yo llegué a estar en una fábrica, yo me sentía mareada, me sentía con dolor de cabeza, y hasta que yo salía a mi casa, ya iba yo camino a mi casa, es cuando ya se me descansaba el dolor. Y no me había dado cuenta que había sido ese el sonido de la máquina. Y al día siguiente otra vez, como era una fábrica, pues bastantísimas máquinas, entonces el sonido, el ruido, sí molesta. Beben su vida, beben su vida, beben su vida sin importar. Beben su vida, beben su vida sin importar. Toda su vida ha sido costurera. ¿Cómo ha influido en su vida? ¿Qué logros, qué fracasos, qué retos? ¿Cuál es su sueño? ¿Qué espera de la vida? ¿Qué consecuencias ha tenido que pagar? ¿Qué sería si no fuera costurera? La primera vez que yo llegué a estar en una fábrica, yo me sentía mareada, me sentía con dolor de cabeza, y hasta que yo salía a mi casa, ya iba yo camino a mi casa, es cuando ya se me descansaba el dolor, y no me había dado cuenta que había sido ese el sonido de la máquina. Y al día siguiente otra vez, como era una fábrica, pues bastantísimas máquinas, entonces el sonido, el ruido, sí molesta. Mañana, pasado igual será, muy pronto la anemia la matará, la matará. Tema de Raimundo Colín, el trovador de Nesa, Ofelia. Agradecemos el apoyo de Sara Harris, operador técnico, Rubén Hernández Flores. Mi nombre, Ana María del Castillo, en Nesa Radio, en el 104.5 de su FM.